8 de la mañana con 2 minutos en la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Es un placer nuevamente estar con ustedes esta mañana. Una mañana bastante soleada, alegre, tranquila, en el valle de la ciudad de Quetzaltenango. Saludos para todos ustedes que sin duda pues están ya pendientes de la programación de la emisora de la familia. La mañana de este jueves 15 de julio del año 2021. Nos faltan 15 días, ya llevamos la mitad del mes. Nos falta la mitad para finalizar y luego entra agosto. Todos van a hacer su agosto el próximo mes. Bueno, felicidades a todos, con el mejor deseo para ustedes y con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Bien amigos, hemos iniciado el programa Remembranzas TGD. Lo estamos iniciando con la participación de Electrónicos La Fuente a través de la emisora de la familia. Nuestro cordial saludo para todos ustedes que sin duda pues a través de la emisora de la familia esta mañana están pendientes de nuestra alegre y tranquila programación, donde comentamos, donde también participan nuestros conjuntos, nuestros cantantes, y platicamos también algunas veces la historia de los conjuntos de Guatemala, o bien sea la historia, la vida de nuestros compositores y nuestros cantantes guatemaltecos. Esto es lo que es el programa Remembranzas TGD de 90 minutos a través de la emisora de la familia. Esta mañana vamos a enviar nuestro cordial saludo a todos los músicos de Guatemala, principalmente de Quetzaltenango, Porque recordamos que en este mes de julio se celebra, se conmemora el día del patrono de los músicos quetzaltecos, en honor al Sagrado Corazón, que también a nivel nacional se celebra el día del Sagrado Corazón, que es el patrono de los músicos compositores de nuestra Guatemala. De esto vamos a platicar esta mañana. Pero eso sí, también hay que hacer un recuerdo de que han cambiado las situaciones, las cosas en Guatemala y también aquí en Quetzaltenango, porque oficialmente no se sabe exactamente en qué fecha se conmemora, se celebra el Día del Artista, es decir, del músico guatemalteco. Por eso dice la historia, un día para los virtuosos del sonido, que muchos músicos han enriquecido y han logrado transformar las melodías de Guatemala, al del cual se les rinde homenaje en una fecha especial como lo es en el mes de julio, con motivo de festejarse, de celebrarse el Día del Músico Guatemalteco. Y de esto vamos a platicar a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Que tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas sabrás de soñarme. Hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te liguen mañana otros brazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Otros brazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Siempre mía. La voz romántica de Quetzaltenango, Eric Rolando, interpretando esta bonita canción que en su título nos dice Mía. 8 de la mañana con 12 minutos en la emisora de la familia. Pues como los estaba yo comentando por acá a través del programa, que un día para los virtuosos del sonido, pues muchos músicos han logrado enriquecer, han logrado transformar las canciones, las melodías en Guatemala. Y lo cierto es que el patrono de los músicos en Guatemala es el Sagrado Corazón de Jesús. Exactamente, pues no hay una fecha estipulada para celebrarse el Día del Músico Guatemalteco. Pero lo que sí es cierto es que un 2 de julio de 1813 se llegó a fundar precisamente, se fundó la Sociedad Filarmónica de Guatemala, en la cual el compositor Eulalio Samayoa fue la persona importante para la creación de esta sociedad. O sea, más bien, que ese 2 de julio de 1813 a la fecha se están cumpliendo 208 años, del cual un 2 de julio se fundó la Sociedad Filarmónica de Guatemala. De manera que posiblemente sea un 2 de julio la celebración, la conmemoración, pero lo que sí es cierto es que en el mes de julio se conmemora en Guatemala el Día del Músico como un reconocimiento a los grandes compositores de la música de la historia en Guatemala. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD, cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos. Mi noche en claridad. ¡Au! Quiero tenerte siempre a mi lado. Juntos llenos de amor viviremos. Lo empezaremos todo de nuevo. Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí. Caminos que a ti me acercarán, sueños que despertarán en mi alma, amor. El grupo Calúa nos ha interpretado Luces. Esta mañana platicando y recordando las celebraciones de los músicos guatemaltecos. Recordamos que tal vez aproximadamente hace unos 10, 8 o 7 años nos dimos cuenta que un domingo a las 12 horas en el mes de julio se celebró una solemne misa amenizada precisamente por la Filarmónica de Guatemala, también por la Orquesta Sinfónica Nacional, por el Coro Nacional, el Coro de la USAC, la Marimba Nacional de Conciertos, y esto fue en la parroquia de La Recolección, que queda en la Tercera Avenida y Tercera Calle de la Zona 1. Pues en esa fecha también se conmemoró el Día del Músico Guatemalteco. Fue una gran fiesta en honor a estos grandes y virtuosos del sonido en Guatemala. Pues esto aproximadamente fue un 10 de julio. La fundación de la Filarmónica fue un 2 de julio. Y así, siempre han cambiado la fecha, pero nunca precisamente han establecido una fecha oficial en honor al músico guatemalteco. Vamos a continuar mientras tanto con la presentación del programa Remembranzas de Jerez. Hemos escuchado a Eric Rolando interpretando No Más Contigo.

hemos escuchado con la participación de Raudales. Esto se llama Amor Casual. El grupo Raudales de Guatemala. Pues haciendo historia de lo que es el Día del Músico aquí en Quetzaltenango, hace ya muchísimos años, platicando con don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está escuchando en la zona 8, allá en la 36 Avenida. Pues haciendo historia, muchas personas de la tercera edad recuerdan cómo se celebraba antiguamente en la parroquia de San Nicolás la fiesta del patrono de los marimbistas quetzaltecos, Sagrado Corazón de Jesús. Esto que precisamente en la parroquia de San Nicolás había una asociación de marimbistas que traía de Guatemala a orquestas. Precisamente hacían una tarima y le tocaba el turno a la marimba Orquesta Gallito. Venía Julio Cáceres a cantar. Venía la marimba Maderas que Cantan. También la Orquesta Armonía en Tinieblas. Una gran serenata un domingo por la tarde en el atrio de la parroquia de San Nicolás. Pues aquí, en Quetzaltenango, se celebraba con tanta pompa el Día del Marimbista Quetzalteco, también en honor a su patrono, Sagrado Corazón de Jesús. Esto ya es historia. Lamentablemente, pues ahora no están unidos los grupos musicales de Quetzaltenango, por diferencias o yo que sé por qué, no hay una unión dentro de ellos para poder seguir celebrando al patrono Sagrado Corazón de Jesús, que es el patrono de los marimbistas, del músico guatemalteco, y en Quetzaltenango del marimbista quetzalteco. Y como dice don Emilio del Rosario Castro, quiere escuchar una melodía con una persona que fue muy famosa y que se le llamaba también el mejor saxofonista de Quetzaltenango, y diría yo también en esos años el mejor saxofonista de Guatemala. Él era precisamente hermano de Gregorio Oliva. Goyo Oliva fue dueño y director de la Marimba Orquesta Alba. Vamos a escuchar a Beto Oliva con esto que dice así. Muy bien, hemos escuchado Divin Divinino volver a empezar con la participación de Beto Oliva, el saxofonista quetzalteco. Nos ha llamado doña Amanda Cifuentes de Robles. También ella dice, recuerda que cuando era muy niña, sus señores padres la llevaban a apreciar esos conciertos en honor al Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia de San Nicolás, con la participación de los conjuntos que venían de la capital de Guatemala a amenizar una alegre tarde con melodías bellas del recuerdo. Y naturalmente, pues el pueblo quetzalteco se volcaba para presenciar estos conciertos, porque era muy difícil que un quetzalteco podía ir a escuchar, por ejemplo, en la capital, a la marimba Orquesta Gallito, a la marimba Maderas de mi Tierra, Maderas que Cantan, y tanto grupo que venía para poder amenizar. Los traían la Asociación de Marimbistas Quetzaltecos, que le hacían la fiesta en honor a su patrono, el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues el gran recuerdo que tiene ella es de que el domingo 18 de julio, su esposo don Carlos Humberto Robles estará celebrando el día de su cumpleaños, y también al mismo tiempo van a celebrar los 30 años que tienen ellos de casados. Don Carlos Humberto Robles, felicidades, y doña Amanda Cifuentes, que nos sintonizan en el barrio, en el parquecito Paco Pérez, por ahí nos sintonizan esta mañana escuchando el programa Remembranzas de TGD. Mira lo que haces de mí. La gran familia nos ha interpretado Queremos Cha Cha Cha. Es el título de lo que acabamos de escuchar a través del programa Remembranzas TGV. Esta mañana platicando datos importantes del Día del Músico Guatemalteco. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con usted. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.